Capítulo 3 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. Mbewa. El sol se había levantado hasta el cenit, marcando esa hora que ningún campesino confunde, cuando se oyó a lo lejos un canto sencillo y agreste, que cada vez más se aproximaba. «Ahí viene Mbewa», dijo Polate sonriendo. «Y es seguro que ha cazado algo en las lagunas. De otra manera no vendría cantando». Un instante después se vio aparecer por el sendero la selvática figura del cazador indio, que había sabido, estando en las lagunas, que tenía visita en su casa. ¿Y cómo lo sabía? De un modo muy sencillo. Y no es esto solo lo que sabía, sino que tenía fundadas esperanzas de que encontraría en su casa alguna sorpresa de cacería. Había oído los dos tiros que León y Carlos hicieron al carpincho. Por la detonación del arma conoció la presencia de León, y sabiendo que éste rara vez erraba tiro, suponía, no sin fundamento, que algún buen asado le esperaba en su hogar. El dueño de casa traía sobre sus desnudas espaldas una yunta de cisnes, cuyo color purpúreo contrastaba visiblemente con el rojizo de su piel, y con su larga cabellera negra sujeta hacia atrás por una vincha de chaguar. En la mano derecha traía también una sarta de cuises y marrones, pequeños roedores, que pendían del extremo del arco y del mazo de delgadas flechas de caza. Nuestros jóvenes saludaron al indio, que correspondió presentando con afecto su cacería a los señores. Los blancos cisnes y los pequeños roedores fueron colgados en la horqueta de un sauce que sombreaba el patio. El asado estuvo pronto en condiciones de servirse, operación tan sencilla como económica, pues la india no hizo más que retirar el asador del fuego y clavarlo nuevamente en una grieta del tronco que servía de banco en la ramada, donde cada uno de los concurrentes, haciendo uso del cuchillo y por orden jerárquico, cortó el pedazo que le pareció más bien cocido o más apetecible. La sal de grandes granos apareció en una amplia mitad de calabaza. En un sitio vecino debajo de la arboleda, abundaba una hierba de largas hojas verdes, a la que llaman lengua de vaca, y la india, deseosa de obsequiar a sus huéspedes, juntó algunas de estas hojas y pasándolas por agua fresca, preparó una agradable ensalada. El frugal almuerzo no fue largo, y el mate indispensable complementó el menú con que los cazadores eran obsequiados. Fin de capítulo 3.